Sí, ¿alguna vez te pusiste a pensar, tipo, si en serio sabemos usar el microondas? Sí, a veces damos por sentado cómo funcionan las cosas, ¿no? Claro, lo usas todos los días y decís, bueno, esto ya lo tengo rebobinado. Pero me puse a leer un informe de la Secretaría de Salud de Berisso junto con Berisso Digital e Infonews. Oh, ¿Ok? Me hizo replantearme todo. ¿en serio? ¿Qué onda? ¿Qué dice el informe? Bueno, parece que hay un montón de cosas que no deberíamos meter en el microondas. O sea, hay ciertos alimentos que podrían ser, no sé, medio peligrosos si los calentamos ahí. Ah, sí. ¿Y por qué? Contame más. Pues sí, bueno, para entenderlo primero hay que saber cómo funciona el microondas, ¿no? Vale. O sea, a diferencia del horno que calienta el aire alrededor de la comida, el microondas usa ondas electromagnéticas Sí. que calientan directamente las moléculas de agua de la comida. Claro, por eso a veces la comida queda recaliente por fuera y fría por dentro. Exacto. Y ahí está el tema. Ajá. Porque eso genera lo que se llama puntos calientes, donde las bacterias tipo pueden sobrevivir. Ya veo. ¿Y qué tipo de bacterias son esas? Bueno, el informe menciona una en particular que se llama Bacillus ¿Bacillus qué hay? cereus. Bacillus cereus. Se encuentra comúnmente en el arroz. ¿En el arroz? Sí, en el arroz esta bacteria puede sobrevivir a la cocción inicial, ¿viste? Y cuando recalentamos el arroz en el microondas, bueno, ahí es cuando las esporas se reactivan y se pueden multiplicar. Y bueno, eso te puede dar una linda intoxicación alimentaria. O sea que, tipo, recalentar arroz en el microondas es un riesgo. Exactamente. Por eso recomiendan recalentarlo en una sartén o al vapor. Así te aseguras de que el calor se distribuya bien y chao bacterias. Bueno, me estás haciendo dudar de mis hábitos con el microondas. Y con otros alimentos también hay que tener cuidado. Ah, sí, un montón. Por ejemplo, esos de comer fiambres. Obvio, ¿quién no? Salamín, jamón, todo eso. Bueno, ojo con recalentarlos en el microondas, ¿eh? ¿En serio? ¿Por? Parece que los conservantes que usan en los fiambres pueden liberar compuestos tóxicos cuando se calientan a altas temperaturas. Y según algunos estudios, esto está asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mira vos, yo que pensaba que era una opción más sana que freírlos. Bueno, como te decía, el microondas tiene sus secretos. Y siguiendo con la lista de alimentos prohibidos, tenemos a la remolacha. La remolacha. Bueno, la verdad es que nunca se me ocurriría calentar remolacha en el microondas. Pero contame por qué no se puede. Mira, la remolacha tiene nitratos, Ajá. que son unas sustancias que en general no son dañinas, ¿viste? Pero al calentarla en el microondas, estos nitratos se pueden convertir en nitrosaminas. Y bueno, estas sí pueden ser cancerígenas. En serio. Y eso pasa solo con la remolacha. No, también con otras verduras de hoja verde, ¿Cómo cuáles? tipo la espinaca, la acelga, todas esas. El informe dice que no solo se pueden formar esas nitrosaminas, sino que también pierden nutrientes importantes. Y lo más loco, pueden llegar a generar chispas dentro del microondas. Chispas. No sabía eso. Me imagino que es por la humedad de las hojas, ¿no? Sí, supongo. Y hablando de cosas que explotan, ¿alguna vez intentaste calentar un huevo duro en el microondas? No, nunca. ¿Por qué pasa algo? Y sí que pasa. El huevo duro con la cáscara se convierte en una bomba de tiempo ahí adentro. El vapor se acumula y ¡pum! Explota. Ah, no, menos mal que me avisaste. Sí, no es lindo. Y ya que estamos con los peligros en la cocina, hay otro alimento que hay que mencionar. Las papas. Las papas. ¿Qué pasa con las papas? Bueno, las papas en sí no son el problema, sino una bacteria que puede estar presente en ellas. En serio. ¿Cuál? Se llama Clostridium botulinum. ¿Y esa qué hace? Bueno, si las papas no se recalientan bien, o sea, una temperatura lo suficientemente alta y de forma pareja, esta bacteria puede causar botulismo. Botulismo. Sí, es una enfermedad que puede ser bastante grave. Wow. Pensar que algo tan simple como recalentar la comida puede ser tan peligroso. Sí, por eso es importante estar informado y usar el microondas con cuidado. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué otros alimentos hay que tener en cuenta? Bueno, las frutas, por ejemplo. Las frutas. También son peligrosas en el microondas. No es que sean peligrosas, pero digamos que calentarlas en el microondas puede arruinar su textura y sabor. Ah, claro, por el agua, ¿no? Exacto, por el agua. Se ponen blandas y pierden la frescura. Sí, entiendo. Y además, como el agua se convierte en vapor, pueden explotar. Un desastre. Qué desastre, no tenía idea de que había que tener tantos cuidados con el microondas. Sí, hay que ser conscientes de qué se puede calentar y qué no. Y hablando de cosas que no se llevan bien con el microondas, hay una que te va a sorprender. Los ajíes picantes. Los ajíes, en serio, ¿por qué? Bueno, no es que sean peligrosos en sí, pero al calentarlos en el microondas, liberan una sustancia que se llama capsaicina. Capsaicina, ¿esa qué es? Es la que te hace arder la loca cuando comes picante. Ah, claro, sí. Y bueno, al liberarse en el microondas, Esta sustancia te puede irritar los ojos, la garganta, te hace toser, te pica la nariz, un desastre. No suena nada agradable. No, para nada. Mejor usarlos frescos o buscar otra forma de cocinarlos. Y para terminar con la lista de alimentos prohibidos en el microondas, tenemos al rey de la cocina, el pollo. El pollo. Tampoco se puede calentar en el microondas. Mira, no es que no se pueda, pero es arriesgado. ¿Ah? Porque el microondas no cocina la comida de forma pareja, ¿no? Claro. Y con el pollo, esto es peligroso porque si queda alguna parte cruda, la bacteria salmonella que está presente en el pollo crudo puede sobrevivir y, bueno, te puede dar una intoxicación alimentaria. Ah, qué peligro. Sí, mejor cocinarlo en el horno, en una sartén, a la parrilla, asegurándote de que esté bien cocido. Bueno, después de escuchar todo esto, me parece que voy a tener que replantearme mi relación con el microondas. No te preocupes, no hay que demonizarlo. El microondas sigue siendo un electrodoméstico reútil, pero hay que usarlo con cuidado. Ahora ya sabes qué alimentos es mejor evitar calentar ahí para cuidar tu salud y la de tu familia. Tienes razón. Me siento mucho más informado ahora. Me alegro. Es importante conocer los riesgos para poder tomar decisiones informadas en la cocina, ¿no? Y bueno, creo que por hoy ya tuvimos bastante información para procesar. ¿No te parece? Sí, totalmente. Me dejaste pensando. Bueno, entonces hagamos una pausa y volvemos en un ratito para seguir charlando sobre este tema tan interesante. Bueno, ya vimos que hay que tener cuidado con lo que metemos en el microondas, pero me imagino que hay maneras de usarlo sin, bueno, sin correr riesgos, ¿no? Sí, obvio. El microondas no es el enemigo, solo hay que saber cómo usarlo bien. Dale, contame, ¿qué dice el informe sobre eso? Bueno, lo primero es usar recipientes aptos para microondas. Ah, sí, eso parece obvio, ¿no? Sí, pero a veces uno agarra cualquier cosa y la mete adentro. Sí, a veces por fiaca, viste. Claro. Y algunos materiales, como el plástico, pueden liberar sustancias químicas al calentarse. Ya veo. Y eso termina contaminando la comida. Lo mejor es usar vidrio, cerámica o esos recipientes especiales que ya vienen con la etiqueta de apto para microondas. Buen dato. Recipientes adecuados, check. ¿Qué más? Otro tema importante es el calentamiento uniforme. ¿Y te acordás que hablamos de los puntos calientes? Sí, donde las bacterias se ponen a festejar. Exacto. Bueno, para evitar eso hay que remover la comida durante calentamiento. Ah, en serio. ¿Cómo se hace eso? Haces el microondas a la mitad del tiempo, mezclas bien la comida y la volvés a calentar. Claro, así el calor se distribuye mejor. Exactamente. Y chao, puntos fríos. Buena idea. Che, ¿y cómo sabemos si la comida está bien caliente por dentro? Lo ideal sería usar un termómetro de cocina. Un termómetro. ¿En serio? Sí, para asegurarte de que la comida alcance una temperatura segura. ¿Y a qué temperatura tiene que estar? La FDA recomienda 74 grados Celsius para la mayoría de los alimentos. 74 grados me parece un poco mucho, ¿no? Sí, quizás para el día a día no hace falta ser tan preciso, pero hay algunos trucos para comprobar la temperatura sin usar termómetro. Ah, sí, conté. Podés pinchar la comida con un tenedor, por ejemplo. Si sale caliente, es buena señal. O fijarte en la textura y el vapor. Si burbujea y sale mucho vapor, significa que está caliente. Claro, sí, eso tiene sentido. Bueno, creo que a partir de ahora voy a prestar más atención a la temperatura de la comida. Me parece bien. Mejor prevenir que curar, ¿no? Y ya que estamos hablando de usar el microondas de forma inteligente, ¿alguna vez pensaste en usarlo para cocinar? ¿Cocinar en microondas? No, la verdad que no. Solo lo uso para calentar las sobras o hacer pochoclos. Ah, pero el microondas sirve para mucho más que eso, ¿eh? En serio, contame. Podés cocinar verduras al vapor, hacer tortillas, preparar salsas, hasta pasteles. No me digas. En serio. Sí, hay un montón de recetas que se pueden hacer en el microondas. Solo necesitas un poco de imaginación y los recipientes adecuados, claro. Me reenganchaste. Ahora me dan ganas de buscar recetas para microondas. ¿Tenés alguna recomendación? Ah, de memoria no. Pero busca en internet, hay un montón de ideas. Blogs, videos, de todo. Anímate a probar. Hey, me parece buena idea. Sí, ya que hablamos de usar el microondas de forma segura, ¿qué onda con los alimentos que no se pueden calentar ahí? ¿Hay alternativas? Sí, obvio. A veces lo mejor es volver a los métodos de cocción tradicionales. Claro, a la olla, a la sartén, al horno. Exacto. Por ejemplo, para el arroz, que no es bueno recalentarlo en el microondas, lo mejor es jugar una sartén con un poco de agua o caldo. Sí. Lo calentás a fuego lento, removiendo de vez en cuando y queda re bien. Suena rico. ¿Y para las verduras de hoja verde? Para las verduras de hoja verde, te recomiendo cocinarlas al vapor. Ah, sí, al vapor quedan re bien. Sí, conservan mejor sus nutrientes. Y para los fiambres, la mejor opción es calentarlos a fuego lento en una sartén. Ya me está dando hambre. Y los huevos duros, bueno, los huevos duros se comen fríos. Ah, claro. Pero si querés darles un toque diferente, Podés cortarlos por la mitad y rellenarlos con alguna crema o pateca. ¡Qué buena idea! ¿Y las papas? ¿Cómo las recaliento? Las papas las puedes recalentar en el horno. Les pones un poco de aceite de oliva, sal, pimienta y las horneas hasta que estén doradas. Quedan espectaculares. Buenísimo. ¿Y las frutas se pueden calentar de alguna forma? Las frutas se disfrutan mejor frescas, pero si quieres usarlas en alguna receta caliente, puedes saltearlas en una sartén con un poco de manteca y azúcar. Mmm, suena tentador. ¿Y los ajíes picantes? Ajíes picantes los puedes asar en el horno o la parrilla. Vale. Usarlos frescos en salsas, guisos, marinadas. Buenísimo. Ahora sí que tengo un montón de opciones para cocinar sin usar el microondas. Me alegro. Lo importante es experimentar en la cocina y encontrar los métodos que mejor te funcionen. Totalmente de acuerdo. Che, y si en la próxima parte del programa hablamos de otros mitos sobre el microondas. Dale. Me parece una excelente idea. Todavía hay mucho que descubrir sobre este aparato tan común, pero a la vez tan misterioso. Bueno, che, volvemos con la última parte de nuestra charla sobre el microondas. Ya hablamos de qué alimentos evitar, cómo usarlo de forma segura y algunas alternativas para cocinar. Sí, pero todavía hay algunos mitos dando vueltas, ¿no? Tal cual. Uno de los más comunes es que el microondas destruye todos los nutrientes de los alimentos. ¿Es cierto eso? Mira, como en todo, hay que usar el sentido común. Claro. Es cierto que cualquier método de cocción puede provocar alguna pérdida de nutrientes. Sí, sí. Hervir, freír, lo que sea. Ah. Pero en realidad el microondas, como usa tiempos de cocción más cortos y menos agua, puede ayudar a preservar mejor algunos nutrientes. Ah, sí. Sí, por ejemplo, la vitamina C. Mira vos. Se conserva mejor en el microondas que con otros métodos. O sea que no es tan malo como dicen. Exacto. El tema es que a veces se generaliza mucho. Lo importante es usar el microondas de forma inteligente, digamos. Claro. Y combinarlo con otros métodos de cocción para tener una dieta variada. Sí, eso tiene sentido. Y hablando de usarlo de forma inteligente, ¿qué onda con los envases plásticos? Mucha gente se preocupa por si liberan sustancias tóxicas al calentarse. Sí, es una preocupación válida. Hay algunos plásticos que contienen sustancias químicas, como el BPA, que pueden pasar a los alimentos al calentarse. Por eso es importante fijarse bien en los envases y usar solo los que dicen apto para microondas. ¿Y el film transparente? ¿Se puede usar para tapar los platos? Mejor no. El film transparente no suele ser apto para microondas. Oh, mira. Se puede derretir o liberar sustancias. Si necesitas tapar algo, mejor usa papel manteca o un plato apto para microondas. Buen dato. Che, y con los líquidos hay que tener algún cuidado especial. Sí, los líquidos son un poco complicados en el microondas. Se pueden recalentar de forma despareja y formar burbujas de vapor. Sí, sí. Que explotan al mover el recipiente. Un desastre. Para evitarlo, mejor usar recipientes anchos y no los llenes hasta arriba. También puedes poner un palillo de madera en el líquido para que el vapor se escape. Qué buen tip. No lo sabía. Y para terminar, ¿algún consejo para mantener el microondas limpio? Limpiarlo seguido es fundamental, no solo por higiene, sino para que funcione bien. Sí, sí. Lo ideal es limpiarlo con un paño húmedo y jabón. Ah. Presta atención a la puerta, el trato giratorio, las paredes. Si hay manchas difíciles, podés calentar un vaso de agua con limón. Ah, mira. Eso las ablanda y después se limpian fácil. Perfecto. ¿Sí? Creo que con todo esto ya somos expertos en microondas. Sí, ahora sabemos cómo usarlo bien y sin riesgos. Exacto. Bueno, creo que llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo del microondas. ¿Quieres agregar algo más? Que la información es poder. Investiguen, pregúntense, no se queden con lo que siempre escucharon. Y lo más importante, hablemos de Bruten de la cocina. Muy bien dicho. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Y a nuestros oyentes, los esperamos en el próximo episodio de Deep Dive. Hasta la próxima.